Dani, actual alcalde, ¿no?, del gobierno municipal de Achicalla, un poco quisiera que nos cuentes, ¿no? Ya están en plena prácticamente escrutinio, cómputo de votos, a partir de eso se conocerá ya mañana o en las siguientes horas ya el siguiente alcalde, ¿no?, del municipio de Achicalla. ¿Qué perspectivas, qué evaluación podemos hacer de este municipio, hermano Telmo? Bueno, primero saludarte a usted, hermano periodista. En segundo lugar, me alegra mucho, el día de hoy se está llevando una fiesta democrática, una masiva concurrencia de los habitantes, especialmente en mi sector donde yo habito, donde yo vivo, acá en la comunidad de Chañucahua, dentro de los dos distritos 8 y 9. Como puede ver, el municipio de Achicalla hace mucho tiempo atrás era un municipio ingobernable, un municipio inestable, un municipio con constantes problemas, congelamiento de cuenta, un municipio bastante problemático, conocido a nivel nacional, ¿no? Entonces, en ese entendido, a mí me ha costado como alcalde a dar la gobernabilidad, dar la estabilidad, unificar al pueblo de Achicalla. Achicalla para muchos era considerado solamente la cuenca, y no así, el lago y su contorno, y nada más, pero no es así. Achicalla conforma pues con otros cantones más, ¿no?, y con sus distritos, es grande, es diverso, hay diferentes hermanos, hermanas, con diferentes pensamientos, ¿no?, diferentes vivencias mismo. No es la misma vivencia con Cantón Asunta con la capital, ni los distritos con los demás distritos. Entonces veo de que por lo menos estos últimos años, consciente también, tal vez no se ha hecho mucho, pero por lo menos estamos dejando un pueblo unido, un pueblo tal vez fortalecido. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo he entrado con dos FEJUVES, dos centrales agrarias, he entrado con diferentes zonas divididos, fraccionados, con dos dobles comités de vigilancia en ese entonces, ¿no? Y no había cómo, no se podía. Yo como alcalde, por ejemplo, quería invitar a una reunión de una ONG, de una institución, no podía llevar a ninguno de los FEJUVES. Si a uno le llevabas, el otro se molestaba, te amenazaba hasta con movilizaciones. Entonces, era un poco difícil de encaminar. Actualmente tenemos ya una sola autoridad, un solo FEJUVE, se ha fraccionado, hermano, usted sabe mismo, por qué haber habido esa la subfederación aquí en estos sectores mismos. No, ahora ya cada consejo de presidente encaminado bajo la conducción de la FEJUVE, los hermanos del control social, o sea, el municipio está ahí, pero la próxima autoridad, yo pido, ¿no?, quien sea que gane, como usted dice, en cualquier momento se va a saber, ¿no?, la autoridad que viene, yo pido, ¿no?, que pueda continuar con esa unidad, pensar un poco más. Primero, cuando un pueblo está unido, tiene una sola visión, una sola decisión, el progreso, las obras macros llegan, pero cuando un municipio está dividido, el otro se opone, el otro objeta, imposible. Es un poco difícil de gobernar, o sea, no hay caso como entenderlos a ellos mismos. Pero sin embargo, hermano periodista, yo agradezco tu presencia, he podido ver durante estos muchos años, yo agradezco a la población que sí me ha entendido, y también pido disculpas a los que no los he podido atender al 100%, pero sin embargo, esperamos siempre y tenemos la buena fe de que estos últimos años que vienen para la nueva autoridad, quisiera que sus concejales también la ayuden, la apoyen, el alcalde tenga esa visión, porque todos entramos con un sueño grande, pero llegado el momento, ninguno de esos hay caso de cumplir, porque para empezar todo el mundo piensa que con eso vamos a llegar a ser grandes, y no es así, ¿no? Entonces, hermano, lo único que me queda es a mí ya hacer la transición correspondiente, de acuerdo a la norma seguramente nos van a mandar un cronograma, ya cómo va a ser la transición transparente, seguramente se van a armar comisiones, se van a armar diferentes actividades ya, ¿no?, en tema de maquinaria, en tema de documentación, en tema, o sea, diferentes aspectos, ¿no?, que tenemos dentro del municipio. Proyectos pendientes, proyectos por iniciar, proyectos por ejecutar. Entonces estamos en eso, hermano, ¿no? Prácticamente, bueno, yo estoy tranquilo a lo que me han informado todo el municipio en estos momentos, ha habido tranquilidad en Achicalla. En aquellos años donde yo era partícipe también como candidato, había enfrentamiento. había pugna de entre candidatos, inclusive entre dirigentes mismos. Veo ahora tranquilo, más tranquilo, la gente más comprensible, y esperamos que esto continúe. Y así se va a conseguir el desarrollo y el beneficio siempre para la población. Así es, hermano alcalde. ¿Qué desafíos debe enfrentar el nuevo alcalde? Usted ha entrado con una perspectiva y seguramente los candidatos que están ahorita, ¿no? También están, van, tienen ese anhelo de ingresar con esas perspectivas, pero en realidad cuando van a entrar al alcalde es otra cosa. Así es. Por ejemplo, primero, la autoridad que tiene que entrar tiene que abocarse, por decirte, en la cuenca, en la capital, en la Hoyada, en el reordenamiento territorial. Una vez reordenado, tiene ese reto, una vez ordenado, va a tener lo que es los servicios básicos, agua, alcantarillado, luz. Así como comunidad, no se va a poder porque no sabes por dónde va a ir la sed, difícilmente. Ahora, en cuanto a las urbanizaciones, muchas urbanizaciones aún están en trámite. Ya vive la gente, ya tiene sus dirigentes, pero a la fecha no está aprobada su planimetría. ¿Por qué? Porque el vecino no puede aprobar, o sea, no puede hacer el trámite el vecino. El que tiene que hacer es el propietario, y el propietario con vender ya se ha desligado, ¿no? En otras palabras. Entonces, ese reto tiene que organizar, tiene que administrar para hacer lugar. Porque la gente, ¿qué quiere a estas alturas? Quiere primero los servicios básicos, a margen de las canchas, qué sé yo, quieren los servicios básicos. Y usted mejor que nadie sabe, hermano, ¿no? Entonces, en ese sentido. Y otro reto de los importantes es definir, delimitar los límites. Hemos avanzado, obviamente. Seguramente en mi informe, en la transición, entregaremos los documentos hasta dónde está el avance. Yeah. Por ejemplo, tenemos 10 puntos ya con la gobernación delimitado, ¿no? Hablamos desde cruce Chocorese hasta puente Avircato, todo lo que es ese sector. Pero en el sector conflictivo, donde es La Paz y El Alto, falta. Pero sí, las juntas vecinales ya tienen sus actas de conformidad. O el Alto Achocalle. Entonces, eso es uno de los retos, porque primero tienes que rayarte tu cancha en donde tienes que hacer, ¿no? Entonces, son temas, por ejemplo, que la próxima autoridad tiene que viabilizar. Y otro de los temas que yo veo hacia lo futuro, que las subalcaldías deben descentralizarse. Yo no lo he podido descentralizar. ¿Por qué? Porque yo he funcionado con 5 concejales, ¿no? La próxima autoridad que va a entrar con 7 concejales. Entonces, eso da que al futuro pueda descentralizar. O sea, una subalcaldía podía funcionar con un técnico, con un oficial o una secretaría municipal menor, como en otros municipios se ve, ¿no? Prácticamente ya con una área de recaudaciones, una área de maquinaria, por ejemplo, cada subalcaldía. Entonces, eso va a depender de cómo enfrente el otro alcalde, el que va a venir, el que va a entrar en este caso. Entonces, sería interesante que nuestros compañeros vecinos o nuestros hermanos del cantón puedan hacer su trámite en su propio distrito o en su propio cantón. Y los trámites ya totalmente excesivos, ya tal vez trámites así más grandes, como digamos proyectos así macros, podrían pasarse a lo que es a la alcaldía central. Entonces, como la población es ya más harto, entonces eso amerita que también los compañeros funcionarios sean un poco más harto. Como yo digo, yo así, hermano, con 5 concejales y 3 oficialías, como actualmente llamados secretarías municipales. Sí. Ahora, el otro alcalde tiene ya 7 concejales y va a tener 5 secretarías municipales. Eso que amerita mucho, mucho más mejor atención a la población. Pero yo no he podido atender como el pueblo quiere. ¿Por qué? Porque mucha gente, poco funcionario, imposible. No se puede, o sea, sí o sí tiene que volver la gente. Pero ahora con esta nueva estructura y un poco también en tema del presupuesto, ha habido un poco de incremento a la población que hemos recuperado. Entonces, con eso, alguito también va a mejorar los presupuestos de las zonas. Entonces, yo creo que el nuevo alcalde seguramente va a ver, ha visto, ha vivido a los candidatos, por lo menos a los que los he visto, viven, conocen la realidad y seguramente vamos a estar ahí. Pero yo por último digo, hermano, quien sea el alcalde, yo como exalcalde tengo la obligación de entregar tal como corresponde, cosa que a mí no me han entregado, pero también a mí lamentablemente tengo esa historia amarga. No me la han pagado ni luz, ni agua, ni de los centros de salud, ni de los colegios, absolutamente nada. ¿Con deuda lo han dejado? Con deuda. Y uno no puede habilitarse rápidamente sus cheques. Y cuando yo avanzo, entro a un mes, 2 meses, me cuertan. Y no sabía, y no tengo ningún tipo, no tenía ningún tipo de documentación. Y lo he vivido esa amarga historia. Y yo quiero decir públicamente al quien entre, quien sea la autoridad que entre, porque el quien va a ganar seguramente va a ganar porque la población va a elegir. Entonces, a esa autoridad hay que entregarle pues todo lo que tenemos, porque ¿para qué me sirve a mí un documento, un plano, una documentación? Porque los documentos son de la alcaldía, son de las autoridades, son de los comunarios. Entonces, eso debe quedar para la población, dentro del municipio. Entonces, mínimamente, y a la vez de eso, a mí las ex autoridades me han venido no solo con serrucho, sino con sierra mecánica. Mucha, querer voltear, cambiar. Yo en mi pensamiento, quién sé, si así amerita dar una sugerencia, una idea, yo lo voy a dar constructiva. Y no así como me han hecho, porque vivir esas épocas de serruchearse, pues eso es feo. Pero ¿no? Las normativas ya han cambiado, ahora ya una nueva ley de gobiernos municipales que ya prácticamente no se puede hacer eso, sino salvo con un revocatorio, pero con un revocatorio a media gestión, sí. A algún proceso ya prácticamente con sentencia ejecutoria. A margen de todo eso, no te dejan, cuando hay esos tipos de movilización, no estás tranquilo, no, o sea, más te preocupas en solucionar esos problemas que en gestionar. Eso es. Entonces, ¿en qué te vas a dedicar? ¿A solucionar esos problemas o en gestionar obras? Y encima de eso, el tiempo pasa, mes pasa, cambia dirigente, el otro viene con más fuerza. O sea, es terrible. O sea, lo he vivido. Yo quisiera que la nueva autoridad entre y le apoyemos. Quien sea quien entre, le apoyemos, nos organicemos, demos un impulso. Si está un poquito mal, decir esto está mal, hazlo así, orientar. ¿Para qué? No para mí, ni para nadie, ¿no? Solo el pueblo tiene que ser beneficiado. Entonces esas cosas, hermano, yo felizmente ya estoy cada vez más tranquilo, porque pienso que también así, como quien dice, todo principio tiene también su final. Y me toca también ahora de que otras autoridades asuman esta responsabilidad. Obviamente, con todo el apoyo que el pueblo tiene que apoyarlo, como ex autoridades, vamos a seguir apoyando. Algo, hermano alcalde, ¿no? Uno no entra, uno tampoco estudia para ser alcalde, ¿no? Entonces, ¿usted cuánto tiempo considera prudente, ¿no?, para que el alcalde nuevamente se amolde a la nueva actividad funcional, ¿no?, del Ejecutivo Municipal, para ya empezar a dar resultados, ¿no? ¿Cuánto tiempo es ese aprendizaje, alcalde? En estos momentos el pueblo está unido. No tenemos dos fejubes, no tenemos dos centrales, no tenemos... Están sólidos. Entonces, va a ir, va a bajar a sus bases. Primero se va a organizar, ¿no? Va a contratar seguramente nuevos técnicos, nuevos licenciados, área administrativa, el área de desarrollo humano, direcciones como educación, cultura, deporte, qué sé yo, en muchas áreas correspondientes. Se organiza. Una vez organizado, el alcalde que entre directamente va a bajar seguramente a las máximas autoridades, que son las centrales, la FEJUVE y los consejos de presidentes. Y ahí él va a ver cómo ha presentado él su plan de gobierno, ¿no? Entonces, ahí va a empezar. Ahí empieza, y sobre eso va a haber seguramente algunos temas pendientes, como te hablo, límites. Él seguramente consensuará de ahí cómo él va a encarar, ¿no? Entonces, ahí estoy yo para decir, esto está así, así se ha quedado, ¿no ve? Entonces, en ese tema, por eso, como le digo, la nueva autoridad, a mucho tardar, estimo un mes, mínimamente, un mes, yo creo que es tranquilo a estas alturas, pero cuando está el pueblo en dos bandos, pelea de que, por ejemplo, a mí me decían que no eres alcalde, y eres alcalde, vos perteneces al alto y no eres alcalde de aquí de Achocalla. En eso nomás nos hemos tardado nosotros como 3 meses, hasta que han ido a Sucre, de Sucre han vuelto. Han confirmado, y si sí me han dejado en paz. Yo por lo menos una semana he estado en la plaza con mi cuadernito atendiendo después de ser alcalde. Así es la vida, ¿no? No, ni te dejan hinchar, mínimamente, ¿no? Entonces, yo creo que la nueva autoridad, cuando un pueblo está unido, está sólido, no hay pues quien le va a objetar, sino son los dirigentes natos elegidos de sus bases quienes va a tener que directamente coordinar, y los dirigentes seguramente con sus bases, con sus presidentes, con sus comunidades, sus centrales, ya bajará con sus secretarios generales, con sus hermanas Bartolinas, ya así se encamina, ahí empieza, porque el pueblo va a pedir una petición, el alcalde va a responder, ahí empieza el trabajo, y empiezan a trabajar. Y el hermano alcalde, ¿cómo debería ser el trato, ¿no?, con las organizaciones sociales, la misma ciudadanía, el Ejecutivo Municipal hacia la población? Bueno, por lo menos en mi gestión se ha dado prioridad a los hermanos que están lejos, hablamos de algunos distritos lejanos, algunos cantones lejanos, que prácticamente vienen de lejos, hacen un gasto de económico en cuanto a los pasajes, en cuanto a tiempo, todo eso, se ha dado una prioridad. La atención, por lo menos para ellos, no ha habido audiencia. Ellos llegan en la mañana, llegan a la puerta, así estemos ocupados o no estemos ocupados, se lo atiende, ¿no? Entonces, en la población misma capital, de alguna otra forma, de la misma forma, ¿no? Con los hermanos distritos, en ese sentido también ellos solicitaban audiencia, agendábamos, se ha atendido a los compañeros, a veces también se iban con una respuesta favorable, a veces también con una respuesta negativa, no parte de mí, sino por parte de los técnicos, ¿no? Yo instruía, pero los técnicos decían otra cosa, y eso ha hecho de que un poco se retrasen las cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que siempre vamos a pedir que todo lo que se ha hecho en mi gestión, esta nueva gestión que va a venir, pueda mejorarse mucho más mejor, ¿no? De eso se trata, no se trata de otra situación, ¿no? Sí. Hermano alcalde, ¿se arrepiente de algo que no ha hecho? No tanto, porque no es porque yo no he querido, porque no ha sido inviable, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido muchos sueños, muchos anhelos que hacer, pero a veces uno dice, ya ha llegado la hora final y ya no puedes hacer lo que tú querías hacer, ¿no? Por ejemplo, yo quería hacer muchas cosas. Uno de ellas, por ejemplo, mi sueño era de que cumplir mínimamente con lo que es el tema de los servicios básicos. No se ha podido, no lo he podido. Soy consciente que no se ha podido realmente por muchos diferentes aspectos, pero no es para mí como un remordimiento, sino es, como vuelvo a decir, la próxima autoridad hay que apoyar, ¿no? Porque eso me ha faltado a mí. En vez de apoyar, ya no era para mí terrible. Pues yo recuerdo los desfiles. Un aniversario 2010, por ejemplo, 2011, el 24 de octubre, yeah, aniversario del municipio, uh-huh, la plaza principal de Achocaña era la cuarta parte, media parte ya, mucho. Y todos desfilaban, mucha, mirándome con otra cara, ¿no? Porque para ellos pareciera que no fuera su autoridad, ¿no? Y a uno no le molesta, a mí no me afecta en nada, pero he visto que este último, también la gente ya ha crecido, la cancha ya ha sido pequeño, hermano. Entonces, ahí me doy de cuenta en cómo yo he encontrado, ahora cómo estoy dejando, ¿no? Entonces, muchas cosas que todavía el pueblo añora tener, sueña tener la población, lo van a tener siempre y cuando trabajemos conjuntamente, unidos todos, sin hacer ninguna situación ajena, y yo creo que vamos a ir adelante, ¿no? Y muchas veces se piensa diferente, ¿no? A veces decimos, ¿no? Algún candidato decía, ¿no? Que el Telmo, el alcalde, que nada ha hecho. Pero yo no le puedo decir lo mismo que cuando él entré. A ver, ya son un año, ¿qué has hecho? Yo no tengo que ser de ese pensamiento. Yo tengo que decir, hermanito, creo que todavía no hemos avanzado. Entonces avanzaremos en esto. ¿Qué recomienda? Claro, mínimamente, ¿no? Ahora, si él lo toma. Lo deja, bien también, hermano, ¿no? Para uno no tiene que molestarse absolutamente nada. Entonces, mis mejores deseos, mis mejores augurios. Dios que nos bendiga siempre al municipio de Achocaya. Y ojalá estos 5 años que vienen, este municipio sea beneficiado de los ministerios, viceministerios, del gobierno, ¿no? Entonces, con eso estamos. Y a lo que veo, si así como las encuestas han dado, en el departamento de La Paz seríamos el único municipio, o tal vez dentro de la área mancha urbana o dentro del cerca, seríamos uno de los municipios que tal vez un poco necesitaríamos más prioridad, más apoyo. ¿Por qué? Porque estamos a un minuto de la ciudad de La Paz, a un minuto de la ciudad del Alto, entonces creemos que nosotros necesitamos mucho más, porque La Paz ya no tiene que hacer más, solamente son parches, ¿no? Pero nosotros necesitamos todavía mucho más. Yo creo que el gobierno tiene que ver desde ese punto de vista. El que necesita más, hay que darle más. Pero es distinto ahora, ¿no? El que tiene más población, más recursos. El que tiene poca población, pocos recursos. Entonces, ¿cómo tiene que ser? Entonces, el que necesita más, así tenga poca población, porque necesita. ¿Por qué no habita gente? ¿Por qué no se puebla? Porque no hay algunas cosas como para vivir. por ejemplo, en una zona, un hermano que tiene familia, donde no hay colegio, donde no hay agua, donde no hay luz, ¿cómo va a ir a vivir? Entonces necesitamos más recursos. O sea, el gobierno tiene que verlo desde ese punto de vista. Por eso digo siempre, yo no, haciendo unidad se puede conseguir mucho. Y alcalde, ¿cómo ha sido su relación con Evo? Porque la gente considera que usted siendo del movimiento socialismo, el municipio debía de beneficiarse con varios proyectos Evo cumple. Así es, hermano. Lamentablemente, como vuelvo a decir, yo entra pues en un gobierno autónomo municipal inestable, con lucha. Todavía no se sabía, a los 2-3 meses, como te digo, seguían pues indicando que yo no era alcalde. Dudando. Entonces, misma autoridad, es como decir, si vos eres el papá, tienes 2 hijos, y a uno de ellos te dice que no es tu hijo. Y hasta que vos compruebes todo eso, y hay una incredulidad del Estado mismo, de que el municipio no era confiable, no se confía. Porque para hacer una obra, hablaremos de una alcantarillado. Imaginemos que nos cuesta 20 millones. Como municipio, ¿cuánto de contraparte tenemos que dar? Demos unos 4 millones como municipio. Ese proyecto de 20 millones no se va a acabar en un mes, se va a acabar en un año y medio, digamos, ¿no? 2 años. Sí. Pero en esos 2 años, como alcalde, tienes que garantizar tu contraparte. Entonces, ¿qué piensan las instituciones? De que este gobierno municipal no va a garantizar. ¿Por qué? Porque va a haber cambio de autoridad. Estás recién saliendo de esa inestabilidad. De esa estabilidad. Ahora, por ejemplo, este último año, yo agradezco públicamente al hermano presidente. Nos han dado acá en el Distrito 9 lo que es el colegio Ima Vázquez, Los Ángeles, otro colegio, Betsabe Salmón, Cancha Césped Sintético y otro colegio aquí arriba, un instituto que va a ser un instituto en Tunis, son 5 personas. O sea, sumados todos esos, más que el POA, ¿no ve? Este último año. Y se me hubiera dado desde el 2011, que yo entré a 2010-11, todavía sobramos tener nuestros colegios. Bueno, mayor satisfacción. Obra satisfacción, hasta la gente habrá dicho, caramba, bien, reelecto. Entonces, esta dinámica tenemos que demostrar. Porque el municipio de Achocalla, al gobierno jamás hemos bloqueado, jamás le hemos cerrado la carretera, jamás hemos hecho un conflicto dentro en el centro paseño de la ciudad de La Paz. El municipio de Achocalla ha esperado, ha tolerado. Todas las autoridades, los mismos vecinos comunarios han dicho, primero nos organizaremos biencito. Ahora imagínate, hermano, usted hace 2 años nomás tenemos fijo. Si me equivoco, 1 año y medio tenemos una sola fijo. Hasta establecerse, porque el gobierno también, ¿a quién da proyectos? A las organizaciones sociales, porque muchas veces a los alcaldes se les desconfía, porque no hacen buena ejecución, ¿no ve? Entonces llega a las organizaciones. En cuanto a nuestras organizaciones, dividido, alcalde tambaleando, pues ¿cómo va a llegar? ¿No? No va a llegar. Y otra de las deficiencias también, hermano, es lo siguiente: en mi gestión no teníamos un diputado, un ministro, un viceministro, una autoridad alta. Yo, por ejemplo, recuerdo otros alcaldes de otros municipios, ejemplo nomás de Achacachi, un compañero también, el alcalde. El compañero se dedica en hacer carpeta y proyecto. Otros son los que gestionan financiamiento. Yo veo, ahí está su canciller, va a hacer su carpeta, al canciller le abren, gestiona, ahí está su diputado, ahí está su senador Eugenio Rojas, ahí está su diputada, su senadora Marta Poma, ahí tienen sus senadores, diputados, ministros, viceministros. Y hermano, la obra pues le llega en un, como quien dice, en un dos, así, en dos por dos, así, al cacho. Por más de que Achacachi no haya sido del partido. No haya sido del partido, es por ejemplo de MPS, el compañero Constancio Gutiérrez. Pero como te puedes dar de cuenta, tiene otras autoridades a nivel nacional que gestionan. Sin importar el color. Todavía, sin importar el color, ¿no ves? Entonces, en Achocalla no hemos tenido esa representatividad. Hasta ahorita tenemos una diputada suplente, que es la compañera Asunta Quispe, de nuestro municipio. Una suplente. Pero hermano, después no tenemos. A ver, ¿a quién tenemos, a ver, como municipio de Achocalla, como senador? Como municipio de Achocalla no tenemos. ¿A quién tenemos como así, como un ministro, como un canciller, como municipio de Achocalla? No tenemos. ¿O tenemos un gobernador de nuestro municipio? No tenemos. Entonces esas cosas hacen de que sea un poco difícil, no imposible, difícil de llegar al objetivo. Podríamos gestionar muchas cosas, obviamente, pero ese es el tema, ¿no? Porque otros municipios se agarran de eso. ¿no? Y su diputado informa a su municipio, llega a su municipio. Yo, por ejemplo, me de una ocasión al estadio, al tema de productores lecheros, llega el senador Rojas. Él llega. Con el alcalde exponen, preparan proyecto, ejecutan. Pero yo, ¿con qué senador voy? ¿Con qué diputado? ¿Con cuál ministro? ¿Con qué canciller? Nada. ¿No? Entonces, así es. Y si hemos tenido un diputado en la C14, para entonces C14, Lucio Marca, bueno, él quería defender a Chocalla, obviamente. Como el voto también es de Chocalla. Quiere defender también al Alto. ¿Quién es más fuerte? El Alto. Entonces él dice, no, si yo voy en contra del Alto me va a sacudir. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? Ucha, seguimos huérfanos. Y yo creo que también otras autoridades, otros diputados, como representan a sus municipios, a sus poblaciones, siempre van a llorar de sus pueblos, siempre. Nunca van a llorar de otros. Primero siempre va a ser sus pueblos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, hermano, también esa ha sido una dificultad. No dificultad, sino una debilidad como del municipio, ¿no? Como municipio de Achocal. Y yo creo que ahora, con esta generación, hermano, hemos visto muchos jóvenes, señoritas, distritos. En los distritos, por ejemplo, yo veo, en el 6, 7, 8, 9, ya ha llegado gente más preparada. Pero cosa que la población todavía no lo estamos descubriendo a esos hombres preparados. No está confiando. No, o sea, hasta confiar, hasta conocerle, estamos perdiendo tiempo, está pasando el tiempo. Y yo me imagino aquí 2, 3 años... Acuérdate de mi hermano, va a haber nuevos líderes en los distritos, porque ya han venido preparados. Conozco algunos mineros, dirigentes mineros, ex mineros, hay dirigentes, o sea, profesionales, que así como comunarios todavía no tenemos, pero en los distritos ya hay, ¿no? Han venido ya de otras provincias y se sienten más que achocalleños. Entonces a esos hermanos hay que tenerlos cerca, tal vez dentro de nuestro gobierno municipal, para que podamos avanzar. Yo estoy muy seguro, aquí unos 2, 3, 4 años adelante vamos a tener buenas perspectivas. Todavía podemos tener autoridades nacionales, porque tenemos en los distritos gente preparada, como también en las comunidades ya se están preparando. Entonces eso hace de que un poco hay que seguir trabajando. Para concluir solamente, alcalde, ¿no? Este proyecto del Palacio Consistorial, ¿está avanzando la segunda fase o se ha quedado ahí? ¿Por qué había una observación del Consejo Municipal? Había una observación, se ha paralizado por el momento, y ahora también ya han aprobado, entonces está continuando el trabajo. ¿Ya está incluido en el PO? Claro. Entonces, ¿y la parte administrativa se ha subsanado? Administrativamente se ha subsanado, ¿no? Entonces, como quien dice, todo problema tiene solución. Entonces, hasta que la población esté contento, tenemos que subsanar, pues tenemos que solucionar, ¿no? Porque va a entrar otra autoridad, es más seguro de que nos conocemos, pues, ¿no? Primero van a hurgar cualquier tema, que esto había hecho mal, que es así nuestro pueblo. Usted conoce muy bien, a veces al que hace mejor le critican, le silban, le chiflan. Al que hace mal, aplauden, felicitan, así es a veces. Entonces, mi único objetivo es avanzarlo por lo menos hasta el techado, estos meses, semanas que quedan, ¿no? Entonces ya seguramente se va a concluir y la próxima autoridad verá las políticas de priorizar eso, no sé, no, ya depende de él, ¿no? La población también. Entonces ahí se va a encaminar, pero por lo menos se está manejando en esa parte, ¿no? Alcalde, para el final, ¿no? Algunas palabras suyas, tal vez algo que quiera decir a la población, a la gente, a que lo escuche. A toda la población de la tercera sección de Achocalla, capital, Villa Concepción, Asunta Quilviri, distrito 6, 7, 8, 9. Primero, agradecer por el apoyo constante que me han dado hacia mi persona y hacia el municipio. En segundo lugar, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando. Mi compromiso de mi persona como actual alcalde y futuro ya exalcalde es apoyar, estar al lado de mi pueblo, bajar a mis bases y desde mis bases siempre apoyando para un mejor desarrollo, para un mejor beneficio de nuestra población, de nuestros hermanos, hermanas, habitantes de nuestro municipio, a los hermanos también de los distritos, de los cantones. Realmente Dios les bendiga y en cada uno de sus hogares, y a toda la población, que nos vaya siempre bien y que vengan días mejores. Allá, alcalde. Allá, hermano.